CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. A Gonzalo Izasmendi, que está allí en los controles técnicos, los saludamos también. Decíamos que en la tarde de ayer quedó conformada en la comisión investigadora sobre supuestos abusos en horas sindicales en secundaria, en FENAPES, en el año 2017. Y fue nombrado Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional por Canelones, como presidente de la misma. Lo que nos decía Lereté en conferencia de prensa es que ya se manejan unos 15 nombres que en algún caso pueden invitar, pero no pueden obligar a que concurran. Y que la primera en concurrir va a ser Cherro, la actual presidenta de secundaria, que va a estar yendo a la comisión el próximo 5 de julio, el lunes 5 de julio, ya que ellos definieron trabajar del 1 al 18, es decir, lo que son las actividades ordinarias. Por lo tanto, el próximo lunes que les tocaría en este caso reunirse en esta comisión es el 5 de julio. Sobre la actividad a cumplir, bueno, hablamos con el presidente de la comisión, Lereté, y esto decía. El Parlamento y la Cámara de Representantes nos dio una función: investigar. Esto es una comisión investigadora. Por tanto, nosotros tenemos que establecer, y lo hicimos a partir de hoy, un régimen de trabajo. Ya convocamos a quien va a comparecer en primera instancia, y ya por lo menos tengo de 10 a 15 nombres que me han acercado diputados, algunos que los propuse en función de ocupar la presidencia, y por tanto se inicia la investigación. Lo que fue la preinvestigadora, en términos del antiguo Código del Proceso Penal, fue la semiplena prueba para entender de que había indicios para indagar, para investigar. Ahora estamos en el proceso de investigación. El Frente Amplio dice que aquí solamente se está investigando a un solo docente de 200 que tiene la Federación en este caso. ¿No es una investigación a FENAPES directamente? No, es decir, acá hay que ser bien claro. Nosotros con esta investigación iniciamos en un caso que obviamente fue muy intenso, de un profesor, no cabe la más mínima duda. Pero también surge, por lo menos a priori de la preinvestigadora, que estas justificaciones irregulares podrían alcanzar a más docentes agremiados. Y ya me adelantó uno de los diputados que integra esta comisión, que va a estar solicitando si efectivamente esto se utilizó en el resto de los liceos de todo el Uruguay. Por tanto, imagínense el trabajo que va a tener secundaria de empezar a revisar si efectivamente ese tipo de documentos que se presentaron presuntamente apócrifos existen en esos liceos. ¿Qué resolvió hoy esta primera sesión? La primera sesión, en este caso, resolvió presidencia, vicepresidencia y un régimen de trabajo que va a estar incluyendo, entre otras cosas, trabajar todos los lunes a partir de las 14:30 y convocar por vez primera a la actual directora de secundaria, la profesora Jennifer Cherro, en virtud de que surge del expediente que ingresó en la investigadora a propósito de un pedido de informes que se le formuló a un diputado, y a partir de allí van a haber muchísimas preguntas, tanto de la coalición de gobierno como del Frente Amplio. ¿Cuándo? Esto va a ser el próximo lunes, el 5 de julio, el primer lunes de julio. Perfecto, gracias. Van a trabajar de los lunes, todos los lunes, del 1 al 18, a partir de las 14:30 se va a estar reuniendo esta comisión investigadora. También hablamos con la diputada del Frente Amplio, una de las tres diputadas del Frente Amplio que integran esta comisión, que es Lilian Galán, quien junto con Enzo Malán, no confundí Galán con Malán, integra también la comisión. Galán es de Montevideo, Malán es del Partido Socialista por el departamento de Soriano. Y Malán es maestro y Galán es profesora de historia, Lilian Galán, además de diputada del MVP. Galán fue la que estuvo reunida además con FENAPES, tuvo una reunión ella antes de que la comisión investigadora comenzara a funcionar, y bueno, de alguna manera deben haber manejado las posibilidades de que en algún momento, si son citados, si van a concurrir o no, y veremos cómo se hace, porque reitero, no hay obligación de ir, se te puede invitar en algún caso y vos decidís concurrir o no. Una de las cosas que decía la senadora, la diputada Galán, es que esta comisión no va a enviar nada a la justicia, no es una comisión que finalmente genere una investigación importante. Y nosotros le preguntábamos en la conferencia entonces cuál es el fundamento que ella ve desde el punto de vista del oficialismo para proponerla. Y ella habla de cortina de humo. Dice que es una cortina de humo para tapar los problemas de la pandemia, pero también sobre todo el tema de las horas docentes actuales, más de 5.000 horas docentes que en este año no se han otorgado, y dice ella quieren investigar algo que pasó en el 2017. Escuchamos lo que decía la diputada Lilian Galán. Estuvimos votando el orden de trabajo, el régimen de trabajo y las autoridades de esta comisión. Ustedes ya saben que el Frente Amplio la va a integrar, pero no estuvimos de acuerdo en su conformación porque nos parece que es un tema totalmente administrativo, que ya hay una investigación en la órbita de secundaria y por lo tanto no tiene sentido distraer al Parlamento cuando tenemos una situación, una coyuntura tan difícil en el país con una investigación administrativa sobre un docente que en el 2016 y 2017 faltó, tuvo irregularidades, que son presuntas irregularidades, digamos, en esos años. Sabemos que hoy el Consejo de Secundaria tiene un faltante de horas mensuales de 5.500 horas, tanto de docencia directa como de docencia indirecta, y eso nos parece mucho más grave y es lo que realmente le importa a los padres hoy, que sus hijos no tengan profesor, que sus hijos, en medio de esta falta de presencialidad por la pandemia, no tengan el asesoramiento de adscriptos o no estén conformadas las direcciones solamente por suplentes. Entonces, ese es un tema que nos parece muy grave y un tema que hace a la realidad de hoy. Lo que pasó en el 2016-2017, por supuesto que hay que investigarlo, pero en la órbita que corresponde, que es el Consejo de Secundaria. Decía el Ministro de Educación, consultado sobre el tema, de que acá, más allá del tema gremial o del docente, es una investigación también a secundaria de cómo actuó. Bueno, en realidad no está presentada así, ¿no? Si el ministro quiere decir eso, bueno, tendrá que presentar la documentación. Acá esta investigadora se hace por un docente y un tema que no tiene nada que ver con no se está investigando a un sindicato. Se está haciendo una investigación administrativa a un docente que sí tenía participación sindical. Ahora, diputada, ¿qué cree usted que se está buscando entonces por parte del oficialismo al formar esta comisión? Bueno, en realidad no sabemos. Nosotros decimos que esto es una cortina de humo. Hoy hay situaciones muy graves en la educación, situaciones muy graves de faltante de horas, en un tema muy grave como es la pandemia hoy en el Uruguay, con la cantidad de compatriotas muertos que tenemos, y por lo tanto nos parece que distraer la atención del Parlamento en un tema administrativo, cuando ya hay una investigación abierta en la dirección de secundaria, bueno, la dirección de secundaria podrá resolver. Nosotros además no tenemos potestades de resolución en la investigadora, no vamos a mandar nada a la justicia, no podemos investigar ilícitos, o sea que, y en realidad cuando nosotros vamos a citar a las partes, tampoco tienen obligación de venir a la comisión investigadora, y sí tienen la obligación de ir a una comisión administrativa en la órbita de secundaria. Esquipani decía, cuando presentó la comisión, que había posibilidad de que hubiera más personas que también buscaban investigar eso, y además decía que Stenapes había tratado de, no sé si ocultar, pero como que había dicho que había que preservar un poco lo que sería la cosa sindical. ¿También no podría ir por ese lado? ¿No se va a investigar esa parte? ¿Eso no sería un poco más grave al respecto? Bueno, en realidad todas esas son presunciones del diputado Esquipani. Nosotros en Cámara le pedimos, por favor, que nos presentara esa larga lista de nombres que él decía que tenía. Y nunca nos presentaron esa lista. Esa lista no la conocemos. Son borradores las actas, dice borrador, son actas no firmadas, entonces en realidad nosotros esos documentos tenemos que ver si los tomamos o no, porque no nos parecen válidos documentos sin firma. Y después la larga lista nunca apareció en las actas tampoco, en esas actas que no tienen firma tampoco hay lista de nombres, nada más que se habla de un docente en 20.000 docentes que tiene educación secundaria. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Lilian Galán, el diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora sobre presuntos abusos en horas sindicales en relación a docentes de secundaria. Estuvo el ministro de Educación y Cultura, Pablo Basileira, en la Comisión de Educación del Senado, en el edificio histórico. Casi a la misma hora concurrieron los dos. Obviamente la reunión de Basileira duró un poquito más, junto con Robert Silva. Fueron por el tema de lo vinculado a lo que es formación docente. Pero también se le consultó sobre esta investigadora de diputados vinculados a horas sindicales otorgadas a FENAPES, y lo que dijo Pablo Basileira es que él considera que aquí está bueno arrojar luz, porque hay que ver también si las autoridades educativas del gobierno del Frente Amplio preferían de alguna manera ocultar acciones de los sindicatos en vez de llevar adelante la tarea de dictar clases a los gurises. De esa manera lo plantea Pablo Basileira y lo escuchamos. Yo creo que siempre sirve echar luz sobre lo que pasó, y me gustaría señalar que esto no solo es una investigadora sobre el comportamiento de los sindicatos, esto también es una investigadora sobre el comportamiento de las autoridades educativas de la época, sobre el Consejo de Educación Secundaria de la época, que cuando tuvo que elegir entre asegurar el derecho de los alumnos a tener clases y a tener docentes que le dieran esa clase o proteger la imagen de los sindicatos, eligieron proteger la imagen de los sindicatos. Ahí tenía la palabra entonces de Basileira sobre este tema. Basileira también habló de temas actuales. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con secundaria? ¿Qué pasa con UTU después de invierno? ¿Qué pasa con algunas críticas que se han hecho por parte del GACH? ¿Qué pasa con formación docente? Tema por el cual fue al Senado de la República. De eso vamos a estar hablando con él, escuchando a Basileira luego de estos consejos comerciales. Ya vamos a escuchar a Pablo Basileira, ministro de Educación y Cultura, a la salida de la Comisión de Educación del Senado, pero no, me consultaban sobre algunos temas que están en el Parlamento. Por ejemplo, Laura recién me preguntaba por el tema del teletrabajo y su reglamentación. Me sirve esto para ir poniendo en autos, poniendo en situación real cómo están algunos de los proyectos de los cuales se ha hablado hoy mucho. Por ejemplo, el teletrabajo tiene que ser aprobado en la Comisión de Legislación de Trabajo y Constitución y Legislación, sobre todo la Comisión de Legislación de Trabajo. Habíamos hablado con Pedro Gidonian la semana pasada, ¿recuerdan? El lunes de la semana pasada, cuando había estado en la Torre Ejecutiva por este tema, hablando con Álvaro Delgado. Ahora, tiene que ir al Pleno, y además de ir al Pleno de la Cámara de Diputados, va a sufrir modificaciones. No se va a votar tal como vino del Senado. Más allá de que se tome como base el trabajo hecho por Carmen Sanguinetti, la senadora del Partido Colorado, se le van a hacer algunos agregados establecido por el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, cuando era diputado, y también algunas observaciones que ha hecho el Frente Amplio. Por lo tanto, va a tener que volver al Senado. No solamente que tiene que ser votado un diputado, sino que va a volver al Senado para que el Senado acepte las modificaciones que el diputado le va a hacer. Eso con teletrabajo. Hay otro tema que es tenencia compartida. Un tema muy complejo, que está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, y donde ha dividido aguas, aún entre legisladoras, por ejemplo, mujeres del gobierno multicolor. Entonces necesitan obviamente llegar a acuerdos internos, más allá de que siguen recibiendo delegaciones a través de comparecencias virtuales. Otro tema tiene que ver en este caso con la ley de medios. La ley de medios está en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados. La intención, y digo ahora ya, la intención era aprobarlo antes de la rendición de cuentas. Se ha dificultado por problemas también internos en el gobierno multicolor, concretamente con Cabildo Abierto y el resto de los sectores políticos. El Frente Amplio ya ha dicho que las modificaciones la vota en contra. En el orden del día de mañana no está la votación. La semana pasada sí estaba y la semana anterior también, y no se pudo votar. Sí se va a estar recibiendo mañana en esa comisión vía virtual a Cainfo por el tema de la publicidad oficial. el manejo de la publicidad oficial. Esta comisión, además, a partir de que no puede destrabarse con el tema de la ley de medios, está haciendo un cuello de botella porque hay otros temas para tratar. Lo hablábamos con Tinaglini, ¿recuerdan el nota? La semana pasada. Y uno de esos temas es la propuesta del diputado Caggiani de recibir al ministro de Industria, Paganini, y al directorio de ANCAP por el aumento de los combustibles, que no está en el orden del día de mañana, por lo tanto se sigue demorando, y la idea es que de alguna manera eso se concrete. Hoy hay Cámara de Senadores a partir de las 9:30 de la mañana, y Cámara de Diputados a partir de las 4. Se supone que en la jornada de hoy se va a oficializar el día y la hora de la interpelación a Azucena Arbeleche y al ministro de Salud, que es Salinas. Arbeleche de Economía y Salud Salinas, interpelante Daniel Olesker, senador de Frente Amplio. Hoy tal vez les quedan dos sesiones ordinarias, la de hoy y la de mañana, ya que el 18 vence la sesión ordinaria. Y se establecerá la fecha para cuando en una extraordinaria se pueda de alguna manera dar cuenta de esta interpelación. La idea de Frente Amplio sigue siendo la posibilidad de que sea esta semana, bueno, veremos si se confirma o no en la reunión de hoy de pleno de la Cámara Alta. Les estaremos contando. Sobre lo que decíamos, el ministro de Educación y Cultura, además del tema que ustedes escuchaban de la investigadora, habló de la formación docente, que ustedes recordarán es de un tema de larga data. En el gobierno de Mujica se intentaba crear la Universidad de la Educación, una universidad para que los docentes pudieran de alguna manera llegar a lo que es la carrera terciaria, pero faltaban votos. En este caso, los votos que faltaron, porque se necesitaban votos de mayorías especiales, eran los de Amorín Valle y Tabaré Viera, que eran senadores del Partido Colorado en ese momento. Hoy uno es de senador Viera, el otro es presidente del Banco Seguro del Estado, José Amorín. Y sobre todo la gobernabilidad o el cogobierno no era algo que quisieran en esa universidad, por eso fracasó. El Partido Colorado planteaba que no quería una dirección de cogobierno parecida a la Universidad de la República. Y eso hizo que chocara y finalmente no hubo Universidad de la Educación y tampoco carrera terciaria para los docentes. Ahora se habla de la posibilidad, dentro del marco que ya existe, por ejemplo la UDELAR, crear esas carreras terciarias, esas licenciaturas, ver cómo en algún aspecto se puede generar ese tema. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira sobre ese asunto, pero también habló, decíamos, de la vuelta a clase y de algunas críticas que han hecho algunos científicos vinculados a que esta vuelta a clases puede repuntar en la cantidad de casos de COVID-19. Él dice que como GACH nunca se hizo esa crítica, que puede haber algunos científicos y algunos políticos que aisladamente planteen esto. Para él, dice, no están teniendo en cuenta la importante vacunación que estamos llevando adelante. El GACH no se ha pronunciado sobre el tema, y más bien las veces que el GACH ha hablado sobre este tema se ha manifestado muy favorable a la presencialidad. Yo creo que los análisis que se hacen no tienen en cuenta, los análisis que algunos hacen, que insisto, no es el GACH, no tienen en cuenta el gran cambio que ha habido en estos meses en el país, que es la vacunación. Estamos muy avanzados, un 60% de la población con una dosis, estamos avanzando mucho en la segunda dosis, estamos empezando a vacunar a muchachos en edad inicial. Fíjense que todavía no empezamos con el retorno a la educación media. Hoy, por primera vez, estamos en una situación de primaria completa en 17 departamentos, en todo el país menos Canelones y Montevideo. Todavía falta incluso para terminar que todas las escuelas estén recibiendo a la totalidad de los estudiantes. De modo que lo estamos haciendo de una manera progresiva, de una manera responsable, y dándole tiempo a la vacunación para que haga sus efectos. O sea, que están contemplados esos plazos en el cronograma de retorno a la presencialidad. Sí, claro, cuando se desarrollan estos cronogramas, nunca es solo una cuestión educativa. Es en parte una cuestión educativa, en parte una cuestión sanitaria, en parte una cuestión social, y fue fundamental esa articulación. Fíjense que ya empezamos a vacunar a esa población inicial, todavía no ingresan los alumnos en edad inicial, después vienen 2 semanas de vacaciones de julio, y recién después de eso, es decir, dentro de un mes, estarían los liceales empezando el operativo retorno. Hoy estamos en una situación en la que cada día que pasa nos juega a favor, porque cada día que pasa hay más uruguayos vacunados y más uruguayos que cumplieron la cantidad de días necesarias después de la segunda dosis. Ministro, la experiencia del pase verde que se indica que no hubo casos positivos, ¿es porque se hicieron testeos y dieron negativo o porque no se detectaron síntomas en los que acudieron? Bueno, yo creo que es una combinación de todo. Cuando uno sabe que se va a someter a esa clase de control, si tiene dudas, no va. Entonces, y además, los controles funcionaron muy bien y dieron muy buenos resultados. Creo que es una gran noticia en el sentido de que tenemos una herramienta para, primero, acelerar el retorno de los espectáculos públicos. Sería muy duro para el sector cultural que tuviéramos que esperar a que la pandemia se haya terminado, a que el COVID haya desaparecido el mapa, para recién en ese momento volver a los espectáculos. Eso sería muy duro. Eso le haría mucho daño al sector cultural. Y además tenemos que tratar de conseguir que el retorno se haga con mejores aforos de los que había hasta ahora. Si uno solo puede ocupar el 30% de las butacas, bueno, las salas chicas pasan mal con eso. Entonces ahora sabemos que tenemos un instrumento seguro para tratar de volver antes a los espectáculos con aforos más amplios y en buenas condiciones de seguridad sanitaria. ¿Ya está previsto el segundo piloto? No tiene una fecha prevista, vamos a hacer algunas pruebas más porque estas cosas hay que tenerlas bien chequeadas. ¿Se sabe en qué sector puede ser esa segunda prueba? No, todavía no está definido, hay muchas conversaciones, hay varias ideas, todavía no hay una decisión concreta que se haya tomado. ¿El nivel de retraso de las clases viene igual que el año pasado, mejor? ¿Cómo viene el tema del dictado de clases? A ver, nivel de retraso, ¿comparación con qué? Si nos comparamos con otros países, tanto en la región como en el mundo, el Uruguay es de los países que ha perdido menos cantidad de días de clase en el último año y medio, y que además mejor ha conseguido respaldar la ausencia de presencialidad, compensar la ausencia de presencialidad con un uso muy intensivo de los instrumentos de educación virtual, que por cierto no resuelven todos los problemas, pero ayudan a que los problemas sean menos graves de los que podría ser. ¿Y comparados con nosotros mismos, es decir, con el año 2019, es decir, cómo está el nivel de dictado de clases, el avance de programa? Bueno, estamos un poco más atrasados que el año pasado porque tenemos muchos más casos que el año pasado. Cuando arrancamos, la situación este año era más complicada que el año pasado. Felizmente empezamos a ver que la fantástica campaña de vacunación que se está haciendo empieza a dar resultados y confiamos en que eso se pueda compensar. ¿Y se verá este año también las clases más adelante también, como el año pasado, lo más tarde posible? Nosotros confiamos en tener un segundo semestre con la mayor presencialidad posible y lo más largo que sea posible. Ahora, también hay que tener presente, y esto es importante, que los efectos de la pandemia y los efectos de la ausencia de la presencialidad no van a terminar el 31 de diciembre de este año. Tenemos que tener claro que compensar los déficits que se generaron y compensar las diferencias que se generaron es algo sobre lo que va a haber que trabajar también en el año 2022. Ahí tenía la palabra entonces de Pablo da Silveira. Una de las cosas que él marcaba también era el tema de los planes pilotos para la vuelta a los espectáculos artísticos, y decía, bueno, se intentará, luego de lo que fue lo del Teatro Solís, intentar con mayor aforo, porque obviamente salas chicas con ese aforo no van a estar funcionando. Todavía no está muy bien planificado cuál va a ser el trabajo concreto, pero sí va a haber a existir otros pilotos, como le preguntaba a la colega de Canal 10, vinculados justamente a intentar ir probando la posibilidad de que los espectáculos artísticos se puedan hacer. Hacemos la pausa, volvemos. El diputado del Partido Nacional, Francisco Capandegui, de la lista 40, el tractor amarillo de Javier García, planteó las situaciones que viven uruguayos, residentes, muchos de ellos naturalizados, que a partir justamente de estructuras legales internas, pero también externas, se ven perjudicados por esa calidad de ser nacionalizados o nativos uruguayos. Y eso le genera problemas, reitero, complejos de resolver, y él pide que a nivel constitucional se solucione ese tema. Hay aproximadamente 35.000 ciudadanos legales que hicieron todo bien y están recibiendo un trato injustificadamente desigual. Digo que hicieron todo bien porque cumplieron con todo de acuerdo a derecho. Ingresaron al país por las vías correspondientes, gestionaron debidamente la residencia legal y establecieron, habiéndose establecido por cierto tiempo, demostraron el ánimo de permanencia frente a la Corte Electoral y se les concedió la ciudadanía legal. El problema en cuestión reside en la redacción de algunos artículos de la sección 2 de nuestra Constitución. Es un problema que acarreamos del origen mismo de nuestra nación y refiere a la tan discutida correlación entre ciudadanía y nacionalidad. Ríos de tinta han corrido sobre esta correlación. Pero la realidad, señor presidente, es mucho más simple y dura que la teoría y la doctrina. Y es que nuestro país no concede la nacionalidad a extranjeros. No existe en nuestro ordenamiento jurídico lo que la doctrina llama la figura de la naturalización. Por lo tanto, quien no nace siendo uruguayo jamás podrá pasar a serlo. Esto le genera a estos 35.000 ciudadanos legales y su familia básicamente tres problemas que tenemos la obligación de atender. En primer lugar, desde 2015, los acuerdos globales en el marco de la Organización de la Aviación Civil Internacional establecieron que los pasaportes deben tener únicamente el concepto nacionalidad. La problemática se genera entonces en el ámbito de la movilidad de los ciudadanos legales. Nosotros, los ciudadanos naturales, tenemos la posibilidad de viajar sin visado a más de 150 países. Por su parte, los ciudadanos legales uruguayos carecen de esta certeza básica. Le sucede que al llegar a otro país se les solicita un visado en función de su nacionalidad y no en función de su pasaporte, o directamente se les rehúsa el reconocimiento del pasaporte uruguayo. Esto apareja, por supuesto, gastos económicos y una limitación clara al derecho de libertad de movimiento para estos ciudadanos. En segundo lugar, existe un grupo de países que explícitamente prohíbe la doble ciudadanía, implicando que muchos ciudadanos legales uruguayos queden en situación de apátrida. Este recinto y esta Cámara y el derecho nacional a través de la Ley 19.682 asumió un combate frontal contra la apátrida, y nosotros, por la no concesión de la nacionalidad, indirectamente la estamos generando. En tercer lugar, actualmente, niños, niñas y adolescentes nacidos en el exterior que no sean hijos o nietos uruguayos no tienen la posibilidad de serlo jamás, ni al habérsele concedido la ciudadanía legal cuando sean mayores de edad. Está comprobado que la concesión de nacionalidad a partir de una temprana edad genera un aumento significativo del sentimiento de pertenencia con nuestra comunidad nacional. Ahí estaba el planteo de Francisco Capandegui, la necesidad de establecer a nivel constitucional la posibilidad de la naturalización, nacionalización de las personas vinculadas al ámbito legal interno y externo por las dificultades que aquellos que toman legalmente la ciudadanía uruguaya pero no de alguna forma ese reconocimiento global terminan perjudicados en comparación con los uruguayos sí nacidos en territorio oriental. Seguimos con otro tema, en este caso tiene que ver con la salud y concretamente con el cierre de algún servicio en Valle Ordóñez, en La Valleja. Servicio de salud que Leonardo Cipriani dice que se ha hecho un estudio de distintas reparticiones vinculadas al área sanitaria de ACE, en donde se han constatado algunos problemas. En este caso, se podía haber caído el techo. Es un techo de hace 100 años, dice él, de teja, y la arquitecta manifestó que corría riesgo en algún momento de colapsar. A partir de esto lo que se hace es cerrar la parte de policlínica, solamente atender en puerta de emergencia, y desde la jornada de ayer comenzaron las reparaciones, en realidad el cambio total de esa parte del techo, que dejará de ser pesado y de tejas pasará a ser un techo liviano, en algún caso techo de chapa. Por el tema de los costos también, porque dice que hacer un techo como el que había antes saldría un dinero que no tiene ACE. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Administración de Salud del Estado, Leonardo Cipriani. Que las tejas, el techo del hospital, de la parte vieja, que es un techo que tiene 100 años, tiene riesgo de colapsar ese techo. ¿De colapsar qué? Viene a ser de que se nos caigan las tejas. El resto de la estructura del hospital está bien. De hecho, toda la parte de la emergencia y donde está el cuarto médico, la población de Valle de Ordoñez se puede acordar que es una obra nueva hecha. El techo ese se hizo nuevo en el año 2014 y ese techo está bien y está seguro. Pero el resto del techo, el que abarca la zona del policlínico, es el que tiene el riesgo. Por tal motivo, las medidas que en este momento estamos tomando, porque no sabemos este techo qué puede pasar. Puede ser que en 2 años no le pase nada, pero puede ser que viene una lluvia, como nos explicaba la arquitecta, las tejas pesan el doble y se nos puede desplomar. O sea que acá nosotros tenemos que ser seguros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener solo la puerta de emergencia abierta, y ya esto le transmitimos a toda la población. Vamos a cerrar todo este otro sector del hospital. Y hoy nos pusimos en contacto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Vamos a proceder a el cambio del techo del hospital. Al cambio del techo de tejas va a ser sustituido. Va a ser sustituido por un techo de chapa tipo teja. No vamos a poder ponerle nuevamente otro techo de teja por el costo que implica. Digo, no ameritamos que sea necesario que sea solo para la fachada. Y también vamos a aprovechar la oportunidad de empezar a intervenir a nivel del resto de la planta física para dejarlo en mejores condiciones. La población de Valle de Ordoñez ya lo sabrá, los que concurren al hospital, está en muy mal estado el resto del techo del hospital, que tiene hongos. También vamos a proceder a hacerle un mantenimiento a todo el resto de las azoteas. Acá tenemos que agradecer mucho al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y principalmente al alcalde, a Pablo Patiño, que nos está acompañando y nos está colaborando desde el primer momento, poniendo toda la alcaldía y los recursos que tiene. Se producen estos cambios en el uso del edificio y eventualmente traslados. Esto empezamos en este mismo momento, ya pasamos a cerrar los servicios de aquí. 3 personas internadas había que fueron trasladadas, han comenzado con este cambio de lo que tiene que ver a el techo y sobre todo también lo vinculado, ¿no?, a solucionar ya otros problemas de hongos que tiene el hospital, que obviamente tienen que de alguna forma por parte de la parte sanitaria de ACE ser tratados. La senadora Lilian Quechichián del Frente Amplio habló del tema del turismo y algunos hechos puntuales que ha pasado en torno al tema de explotación sexual vinculada al turismo. Turismo sexual, que le llaman en algunos países. En esta órbita de Uruguay, recordar que hay convenios internacionales que prohíben ese tipo de turismo y que Uruguay debe pelear contra eso. Por eso ella manifiesta la coordinación con Interpol, la coordinación con Migraciones, la coordinación con las agencias de turismo para seguir evitando este tipo de situaciones que de forma aislada, pero aparecen en el Uruguay. No admite de ninguna manera acciones que menoscaben el ejercicio de los derechos humanos. Y en cuanto a la prevención de la explotación de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, el decreto del 2013 estableció la obligatoriedad de todos los operadores turísticos de colaborar con la política turística nacional en la prevención de la explotación sexual, imponiéndoles obligaciones al respecto. La Organización Mundial del Turismo aprobó en el año 1999 el Código Mundial de Ética, que en su artículo 2 dice: la explotación de los seres humanos en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en particular cuando afecta a las niñas, niños y adolescentes, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una negación a su esencia. Nos vamos, González Azmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.